Hasta que la noche al fin te trajo a mí. Sé lo que has tomado y por qué estás feliz. Todavía esperas esa llamada. Todavía estás enamorada. Deberías quedarte aquí. Puedo ser de que no te acordarás mañana. No sabrán lo que pasó. Que está aqui em Miami, como era dicho. Eso sin control, eso es lo que necesito para olvidar su amor.